Hola, mis súbditos, soy el rey Felipe VI y vengo a daros, como siempre, el discurso de Nochebuena. En estas fechas tan señaladas solo quería recordaros que vosotros sois pobres y yo soy rico. Tal vez esta noche cenéis langostinos y turrón del caro, pero seguiréis siendo pobres. Recordad que el martes tenéis que volver a trabajar y que parte de vuestro sueldo va a sufragar diversos gastos de la Casa Real. Por ejemplo, con el sudor de vuestra frente estáis pagando las orgías de mi padre con Corina y Bárbara Rey. También estáis pagando la cocaína de mi hermana, la retrasada, o los desplazamientos a la cárcel de mi otra hermana para los vis-a-vis. Hago un inciso aquí para pedir el fin de la dispersión de los presos. Euskal Presoak, Euskal Herrira. Como iba diciendo, vosotros con vuestro esfuerzo me pagáis a mí y a mi familia todos nuestros caprichos y luego no os damos nada a cambio. La verdad es que os meamos y decís que llueve. Con todo esto, solo quiero daros las gracias. Gracias por permitirme tener la vida resuelta de las dos hijas de puta de mis hijas. Esas sí que van a vivir bien. Todo el día tocándose el coño, una jugando a las pistolitas en la Academia Militar y la otra bastante tiene con respirar y parpadear sin cagarse encima. Cuando pongo 13 TV y veo gente que grita «Los Borbones a los tiburones», yo pienso, sí, sí, yo a los tiburones y tú a trabajar, subnormal. Bueno, súbditos míos, ya me despido, no sin antes pediros que os acordéis de mí el martes cuando vayáis a trabajar y cuando comience la cuesta de enero y no tengáis un puto duro en vuestras cuentas. Sin más, buenas noches. Yo nací y vivo en Zaragoza. Yo no me siento español, aunque por suerte o desgracia, lo soy. Lo siento, Felipe VI, no es culpa mía, que eso que llaman patria no sienta cosa mía. No creo equivocarme, perdona que te diga, que la palabra España es mala poesía. Lo siento, Felipe VI, aunque no tenga letra, ese vuestro himno me da vergüenza ajena. Los que son del rebaño, la gente normal, se siente parte de algo excepcional. Yo no me siento español, pero por suerte o desgracia lo soy. Esto, llegado a la insolencia, no siento del Estado ninguna pertenencia. Salvando a Durruti y otros seres gloriosos, no veo razón para estar orgulloso. Lo siento, Felipe VI, recuerdo el fanatismo de camisas azules, el tiempo del fascismo. Nació al siguiente día esta democracia. Si crees en ella, crees en falacia. Español, aunque por suerte o desgracia lo soy. En esta parte del mundo llamada Iberia, los que no cuentan nada vivimos a vivir y vivirán en la periferia. Lo siento, Felipe VI, jefe del Estado, tú representas un proyecto fracasado. Está muy claro a los ojos de la gente que vivir en república sería diferente. ¿Será que el español de la gran tradición es un apasionado en cada discusión? Defiende la monarquía, el derecho de pernada, los toros, el fútbol y la marca España. Yo no me siento español, pero por suerte y desgracia lo soy. Lo siento, Felipe VI, estarás de acuerdo, estamos limitados por nuestros sismos. Somos expertos en el terrorismo, lo que son. somos, somos lo que nunca fuimos. Siento Felipe VI, para mí representas el reinado de un país de guitarra y pandereta. Por eso yo me enfado cuando en los balcones veo mierda colgando, patriotas españoles. Yo no me siento español, aunque por suerte y desgracia lo soy. Sitio extraño, tal vez sea imprudente, las ideas raras de querer ser diferente. Yo no me siento español, aunque por suerte o desgracia lo soy. Yo no me siento español, pero por suerte o desgracia, por suerte y desgracia. Desgracia lo soy. Siéntelo con oído. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre sonríe porque está alegre, noche buena de amor, Navidad jubilosa. Es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Tengo que deciros, para que lo sepáis, que Dios también era de Cádiz. Por lo tanto, no hizo el mundo en 6 días, porque 3 estuvo debajo y otro se lo pidió a asuntos propios. Jesucristo, de Cádiz también, 33 años, parado, viviendo con los padres y una carpintería cerrada. Eso sí, Dios era muy buena gente. Dios se llevaba bien con todo el mundo. Se llevaba bien con Adán, con Eva, con Adán, con todo el mundo. Era lo que había. En Belén, yo viví en Belén. Es más, yo fui guardia civil en Belén. Cuando digo esto, la gente no se lo cree. Y si un guardia civil en Belén, lo mismo me pasó a mí cuando me destinaron allí. Pero en cuanto vi el informe me di cuenta por qué me habían mandado una burra cargada de chocolate. María, María. Beben y beben y vuelven a beber. Y para colmo, blanca Navidad, digo, hombre. Veintisiete cachimbitas tiene la arguilita que vamos a encender. ¿Qué vamos a encender? ¿Qué vamos a encender? Esta arguila que está preparada con flores del campo. Pa' carguile en todos los pafilones, esta noche es buena dentro de Belén. Todos le llevan kifi, yo también la argila y esta gran bolita del puro ketama. Y el niño se duerme con un vacilón. Cantar pastores que se duerma el angelito, besar yo quiero a ese niño tan bonito. Cantar pastores no paren de vacilar, que noche buena y mañana Navidad. Cantar pastores que se duerma el angelito, besar yo quiero a ese niño. verdad que yo del tirón me empecé, aunque soy de Cádiz, empecé a curar desde el primer día. Hoy aquello que me decía a Belén, va una burra ring ring. Y digo, bueno, una burra con timbre no habla mucha, la tengo localizada. Ah, ponía que el chocolatero ring ring y digo, coño, con que el traficante es el que toca el timbrecito, ¿no? Pero me di cuenta que el chocolatero también fumaba. Porque en el atestado ponía, no, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Me tú te quitas el remendado, tú has fumado, hombre, eso está claro. Después me puse, beben y beben los peces en el río, digo, aquí es donde hacen esta gente el botellón. Y mira, allí me fui vestido de guardia civil, perfectamente vestido, mi tricornio enroscado, mi palito de luz. Y allí a pie de río en Belén empecé a parar todo lo que se movía, mira. Pero a los 5 minutos, sin exagerar, pasó en una burra 250 kilómetros. Me di cuenta que la burra estaba rectificada. Imaginarse usted la situación, yo en Belén vestido de guardia civil, tricornio enroscado, palito de luz. Vamos, no me puso chorreando porque el río era de papear va. Esto que llegó mi confidente, me dijo, todo está ocurriendo en el pesebre. Pues fui para allá del tirón, pongo el oído y escucho, María, venga acá corriendo, que el chocolatito se lo están comiendo. Digo, esta gente trafican como en Marruecos. Le pegué una patada a la puerta del pesebre para intimidar con mi arma reglamentaria, 2 tiros al aire. ¡Cabra! Con el primer tiro mata al alcalde de San Gabriel. ¡Oye! Ya con el segundo tiro maté una paloma y no sé por qué, pero San José se vino para mí y me dio un abrazo. A esto que yo vi un pastor del tirón y digo, este es el que se ha comido el chocolatito. Digo, harta la guardia civil. Le di una escupidera, lo puse afuera cagada, ahí la figura del cagón del portal. Hasta que no suelte el alijo, no te muevas de ahí, anda. Del tirón me fui para adentro, para de las barbas, y digo, ¿usted es Dios? Y dice, no, yo soy San José. Y del tirón pensé, tío, un niño con dos padres. Y me dice, ella es María, mi mujer, que es virgen. Y digo, digo, aquí fuma todo el mundo. Dicen a la cara. Y si son bonitas, al oído. Siéntelo con oído. Digo, un niño con dos padres y la madre virgen. Esto lo coge Almodóvar y le dan otro Oscar fijo. Como él me presentó a su familia, yo que hice lo que hacemos todo el mundo. Saqué la cartera, le presenté a la mía. Y como estamos en Navidad, digo, esta es mi mujer, Pastora Vega. Y esta es mi niña, la niña Pastori. A esto que del tirón escuché como afuera incitaban a matar al niño. Había uno diciendo, pastores, vení, pastores, llega a adorar al niño que ha nacido ya. Y mira, salí para afuera y digo, el que tenga cojones, mete el niño en el horno, le pego 2 tiros. Adorar niño ni adorar, cacho la criaturita, hombre. Lo que pasa es que me di cuenta que en Belén iba todo el mundo fumado. Porque se llevan todo el día cantando ole, ole, Holanda ya se ve, ole. ¿Dónde estáis mirando ustedes, cabrones? La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com. Llegando a los días, estamos llegando a esos días. Bueno, qué oye, bonito, qué bonito, qué bonito. Un poquito de música de árbol, qué bonito. Ya llega de nuevo la Navidad. La alegría inunda las calles, la gente de nuevo empieza a sonreír. Todo el mundo tiene una visita que nunca antes ha tenido en otro momento del año. Qué bonita es la Navidad. Ya empieza la hipocresía de todos los años. Qué mierda es la Navidad. Las lucecitas, gastando luz, incitándote a consumir irresponsablemente, a haciéndote acordar de una familia que el resto del año no se acuerda de ti ni falta. ¿Qué hace? Menuda mierda que es la Navidad. ¿Y los arbolitos, los regalos? ¿Qué hay de eso? Un montón de árboles cortados estúpidamente por una tradición extranjera que ni nos va ni nos viene, como si tuviéramos poca deforestación, como para andar contando arbolitos para el niño Jesús y su puta madre. Pero no me negarás que un buen regalo sí que te gusta que te hagan. Pero no hace falta que sea Navidad para que alguien se acuerde de uno, que es que parece que en estas fechas haya que sacar la casa por la ventana, comer como un cerdo, engordar no sé cuántos kilos y sobre todo engordar kilos a los grandes almacenes y la gente que nos obliga a comprar irresponsablemente. ¿Y la alegría? ¿No estás más alegre? Todo el mundo sonríe en Navidad. Yo siempre estoy deprimido en Navidad porque siempre nos falta algo. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Manda narices, años de interpretación, actor de toda la vida con un ondas a mis espaldas. Y la única carta que me ha mandado el INE en todo el año ha sido para este trabajo. Menuda basura. Bueno, hay que ser positivos. Con los tiempos en los que estamos y tal como están las cosas, no estamos para desperdiciar nada que dé dinero. Con lo poco que me gustan los niños. Pues nada, paciencia y al tajo, que solo son 2 semanas. oyentes, les informamos que Papá Noel ha llegado a nuestro centro comercial para recibir la carta de los niños. Les esperamos en la tercera planta. ¡Niños! ¡Espero que hayáis sido buenos! ¡Soy Papá Noel y he venido a recoger vuestras peticiones de Navidad! ¿Es cierto que vives en el Polo Norte? No, yo vivo en Finlandia. ¿Y cómo has venido volando con tu trineo y con tus ciervos? No, hijo, no. He venido con Ryanair. En Zaragoza no me dejan aterrizar con mis ciervos. ¿De verdad que eres Papá Noel? Es que he visto que también estabas en otro centro comercial y ayer te vi en la televisión en otra ciudad. ¿Cómo haces? Eres como Dios, que está en todas partes. Esto mejor casi se lo preguntas a tus padres. Y de paso, les das a ellos la carta. Hay cosas que no puedo contar y creo que tú ya eres muy mayor para creerte según qué tonterías. ¡Oh! ¡No os creáis nada! ¡Es un impostor! ¡Nos quieren quitar la ilusión por la Navidad! ¡Santa Claus es un fraude! Te habré quitado la ilusión por la Navidad, pero tú a mí me has dejado sin trabajo nada más empezar. ¡Maldito niño! ¡Maldita crisis! ¡Maldita Navidad! Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Descends avec ton flingue, en bas y'a plus que des dingues. Mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit Papa Noël, petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Noël. se dicen a la cara. Y si son bonitas, al oído. Consejos para sobrevivir a la Navidad. Todos los años lo mismo, la programación navideña. Lo mejor es apagar la tele. Pero claro, no podemos prescindir de ella. Que si la película de Santa Claus, los anuncios de juguetes... Y no digamos con el mensaje de Navidad. En la primera cadena, en la segunda cadena, en todas. Pero tranquilo, que quedan más cadenas. Desde el exilio de Abu Dhabi, les habla el rey emérito. Todos los años me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España, para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica, así como fomentar los accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Una labor además con la que los príncipes de Asturias sellaron un firme compromiso de continuidad con motivo de su enlace. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social, y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Los españoles piden miles de mujeres. En esa tarea, la corona no escatimará esfuerzos. Siempre alentará los abominables atentados terroristas en Oriente Medio. Nuestro mayor afecto y comprensión se dirigen en particular a quienes sufren, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, servicio exterior y cooperantes, que tantas muertes y heridos provocan. El futuro de España requiere una sustancial mejora de los niveles educativos de sus hijos, autoridades, padres, profesores y alumnos. Al mismo tiempo, la sociedad española reclama erradicar nuestra identidad, cultura y tradiciones, así como valores éticos, morales o religiosos, conforme a sus creencias. Las diferencias políticas deben resolverse con rabia y dolor, guiados por el afán de riquezas de ambiciones particulares. A todos los españoles, a quienes trabajan al servicio de mi familia, que se entregan día y noche, y esta noche también, todo mi afecto y mis mejores deseos de felicidad. Buenas noches. We'll be right back. La Navidad es para los niños. Por eso compramos angulas a 40.000 pesetas el kilo. Por los niños. Y por eso nos arruinamos comprando lotería. Por los niños. Y por eso nos emborrachamos. Por los niños. Lo que sea con tal de que los niños se lo pasen bien. Yo creo que ya somos lo suficientemente maduros para decir la verdad. En Navidad utilizamos a los niños como pretexto para disfrutar nosotros y tirar la casa por la ventana. Es como cuando tienes un niño de 6 meses y su padre va y le regala un escalestri. Pues qué bien. Si es que la Navidad, de verdad os lo digo, que es una fiesta continua para los niños. Por eso, cuando les dan las vacaciones, los padres les preparamos diversiones infantiles, como por ejemplo, ir al centro comercial. Ir al centro comercial es una diversión familiar que consiste en ir a un sitio abarrotado de gente a perder al niño. Tú estás mirando un bolso de piel de potro de un color ideal cuando de repente el niño desaparece. Tú te ves gritando entre la multitud, ¡Alvarito, Alvarito! Pero claro, no lo ves porque uno de los defectos más graves que tienen los niños es que son bajitos. Cuando el niño aparece está llorando, todo llorado, con la bufanda arrastrando por los suelos. Pero feliz, muy feliz, porque claro, estas son experiencias que ellos tienen, vivencias que tú les vas dando. Otra de las cosas que les gusta muchísimo a los niños en Navidad es ir a visitar a la familia. Lo están deseando. Esta tarde no vais a jugar ni tampoco vais a ver la tele, porque vamos a ir a ver a los tíos. Para los niños, una visita familiar consiste en que unos señores a los que solo ve una vez al año le estrujen, le baben, le pellizcan la cara y le digan cosas como ¡ay, qué mayor está! O, bueno, este niño cada día se parece más a la abuela Brígida. Que el niño pensará, pues qué bien, me parezco a la abuela. Ah, pero si la abuela no tiene dientes. Bueno, menos mal que después sacan el turrón. El turrón es otra cosa pensada para los niños, de ahí las marcas, la bruja, el lobo. Pero si hasta hay turrón de coco, de coco. Ya solo falta que saquen el turrón del exorcista. Ahora, donde los niños ya se lo pasan de muerte, es en la cabalgata de Reyes. ¿Dónde ves, magos? Me he portado muy bien. He roto muchas cosas y me he drogado también. Por eso os escribo, para que me mandéis muchos, muchos juguetes. Bien, bien, bien, bien. Quiero a la Nazi con las patas abiertas para meterle el rabo. Dejarla satisfecha, el juego que me cepa para hacer gomados. Meterlas a la facha y no dejar ni día. Y ahora me despido porque he sido muy bueno. Me voy con los colegas a cortarle a alguno el cuello. Quiero a la Nazi con las patas abiertas para meterle el rabo y dejarla satisfecha. El juego que ni defa para hacer jugadores. Yo cuando era la Navidad, igual era el día que más pronto me iba a echar a dormir, el día de Reyes, y veías por la mañana, antes de saberte el camelo, luego te sabías el camelo y aún así lo hacía con ilusión. Bueno, de que sabía, mira, y te decía la vieja, mira cómo se han comido las galletas y cómo se han bebido el anís. Llegabas aquí al cuarto estar, salía yo del cuarto del fondo, que yo dormía donde el invernadero. Y salías al cuarto estar y veías donde el sofá, pues las pijadas que te hubieran comprado, ¿sabes? Toma. Y se me como a mí nunca me traían lo que les pedía, pues tampoco les hacía mucho caso. Digo, ¿para qué voy a escribir la carta si luego me van a mandar lo que se bueno, pues a mí me traían, ¿eh? Pues hasta sabiendo el camelo y sabiendo dónde tenía mi madre escondidos los juguetes, dejaba que se quedara la magia hasta ese día. Querido Santa Claus, yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. Yo soy un niño muy caritativo, que a los animalitos no hace daño, que me trago la comida insípida de mi abuela, que le cargo sus matules, que le friego las cazuelas. Soy bastón de los viejitos en difíciles subidas, lazarillo de los ciegos al cruzar por la avenida. A mi mamá la sigo en sus creencias y a mi papá le cepillo las botas. Realizo mis tareas a conciencia. A fin de año tuve buenas notas y hasta he ganado concursos que premian sabiduría. Ya no escribo en las paredes y cuido la ecología. No me burlo de Carlitos diciéndole cuatro ojos. No le digo diente frío a Manolito y no lo enojo. Por eso es que te pido, venerable Santa Claus, te acuerdes de este niño que también se te portó. Tal vez un tren eléctrico, un Nintendo, qué sé yo, o una patineta, mejor una bicicleta. Esa es la mejor manera de premiar a un niño ejemplar. Entonces, Santa Claus, es que no entiendo que me hayas traído un camión de madera y un dominó que no es ningún Nintendo, sobre todo aquella mierda de trompeta. Te voy a decir qué haces si antes yo no te estrangulo. Esos ridículos juguetes te los metes en el culo. Pedante Santa Claus, y me disgusta que hasta el hijo menor de mis vecinos, que es un soberbio tronco de hijo de puta, enano con instintos asesinos, se pasea por el barrio él con su nueva bicicleta, y yo con ganas de meterle en la cabeza la trompeta. Pero que se cuiden los viejitos de mi ira despiadada, y si me encuentro con tus renos, coño, me lo cagaré a pedradas. Por eso es que te digo, decadente Santa Claus, me cago en tu trineo y la puta que te parió. Y se le come mierda todo el año y no sirvió. Para el año que viene, sí, para el año que viene, sí, para el año que viene seré yo un niño cabrón. Ciudadanos del Imperio, en estas fechas tan señaladas, el emperador y yo en su nombre queremos enviaros un mensaje de orden y de obediencia. Como todo el mundo sabe, los funcionarios imperiales hemos hecho todo lo posible para mejorar vuestra patética vida. La expropiación, gracias a la Estrella de la Muerte, de los terrenos del planeta Aldearán, en manos de los especuladores del suelo, es un claro ejemplo de ello. Además, con los materiales que han quedado disponibles, hemos procedido a la construcción de 12 millones de viviendas sociales de 2 metros cuadrados. Este modelo de vivienda se llamará Casa Tie. Otro de nuestros proyectos estrella de este año, nunca mejor dicho, es la construcción de la tercera Estrella de la Muerte. Esta tercera será mucho más indestructible aún que las otras. Creará 3 millones de puestos de empleo, de ocupación forzosa y obligatoria por parte de los ciudadanos libres. ¿Libres? Estos puestos de trabajo contarán con todos los beneficios y prestaciones estándar del imperio, jornada de trabajo flexible de 18 horas y sueldo mínimo garantizado. La utilización del monstruo devorahombres, Rancor, ha sido extremadamente efectiva a la hora de reducir la lista de espera en la sanidad. La gente ya no se pone enferma. En otro orden de cosas, me es grato comunicar que los terroristas rebeldes retroceden en todos los planetas, a pesar de la información ilegal que haya podido pasar nuestro filtro de veracidad y pertinencia. No estamos perdiendo la guerra. Repito, no estamos perdiendo la guerra. No me gustaría terminar este mensaje sin congraciarnos del descenso de muertes en accidentes espaciales, debido a la campaña de control de tasa de midichlorianos en sangre por parte de la DGT, Dirección General de Tráfico Espacial. Por último, quiero enviar un cordial saludo a cuantos me escucháis a través del ciberespacio, un mensaje de concordia y de paz. ¡Paz eterna! ¡Viva el Imperio! ¡Paz y prosperidad! Informe de navegación interestelar. Registradora. Año 2237 de la nueva era. Última rotación. En viaje para llevar los clones de los humanos más inteligentes de la Federación Solar a otros sistemas. Sin incidencias en el recuento de clones. Sin incidencias en el arranque del feloleno. Análisis positivo de permanencia cuántica. Sin noticias de posibles interferencias de los gamusinos. Basudator, ya te he dicho que hoy no estoy de humor. Es el último día de nuestra rotación y la teniente se me ha declarado en huelga libidinosa. ¿Qué me traes? ¿Qué es ese cilindro informativo? ¿Debajo de la placa fotosintética? Pues sí que limpias bien. Te voy a cambiar por un Basudator Plus en la próxima parada de repostaje. Déjamelo aquí y lo revisaremos en la reunión de la tripulación. Y limpia la nave. Que luego la teniente me la monta sonora. ¿Qué le pasa a Basurator? Ha salido de la estancia echando circuitos. Casi se me lleva por delante. ¡Qué genio tiene el robotito este! Creo que deberíamos cambiarlo. Últimamente se deja muchas cosas sin limpiar. Encontró un cilindro de información debajo de la placa fotosintética. Menudo sitio, como para tonterías. Si esto atasca al transformer de Changa, nos cargamos parte de la energía para la rotación. ¿Y qué hacía ese chisme ahí? Parece de almacén estelar, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace eones. ¿Sabes lo que tiene? ¿Información o comida? Parece información. Si te parece, la revisamos en la reunión de la hora menos. Se lo diera al Gigas. Seguro que él sabe algo. Sin duda. La habrá perdido en alguno de los viajes anteriores. Lleva media vida en este armatoste. Tengo curiosidad por saber qué tiene dentro. En el último que abrimos, había una visión de la sexualidad de los antiguos humanos. Divertidísima, imagínate. ¿Eh? Estaban desnudos, la hembra sobre el macho y gritando y haciendo unas cosas. ¿Dónde dices que lo has dejado? Disculpa, ¿lo perdiste tú? Bueno, dejemos ese ítem para luego. He decidido adelantar la reunión de Laura Mena y Amada Machín. Me apetece saber qué tiene el cilindro. Anda, la marca es de la década del siglo XX. Dora, llama al mecánico. Mecánico Michael Machín, acuda a la sala del comandante Kirk de Cuentas. Reunión de tripulación con la teniente Maite Niente. Aprovechamos para recordar a la tripulación que tenemos como menú especial de fin de rotación alcachofas siderales de Plutón. No se retrasen con la reunión. Hola, Capi. ¿Qué circuito se te ha roto? ¿Por qué has adelantado la reunión? Me estaba fumando un verde. ¿Fumando? ¿Qué? ¿Ya estás fetido? ¿Cómo tengo que decirte que soy comandante? Y no se puede fumar en la nave. Te voy a mandar a limpiar las placas solares a mano. Seguro que tú tienes que ver en esto. Echa el freno hipersónico, comandante, que ya nos conocemos. ¿Qué ciclones pasa? ¿De qué se me acusa a mí? En Basurator encontró este cilindro. No será tuyo. Parece que tiene información del pasado. Pero este no es el que te dejé hace unos ciclos, para lo que me dijiste que querías experimentar. Calla, que es eso todo. Yo creo que lo mejor es abrirlo y saber qué hay dentro. Dora, abre el cilindro. Abriendo información. Teniente May Teniente. Muy buenas noches, señoras y señores, desde la Puerta del Sol de Madrid. Este año para mí es un placer poder compartir esta retransmisión de las campanadas de fin de año con una mujer extraordinaria. ¿Pero qué es esto? Teniente Maite Niente, es información cifrada de lo que llamaban Nochevieja. Hay visiones de varios momentos de esa celebración de los humanos. Esto es algo parecido al momento en el que estamos ahora, ¿no? Cerrando la rotación de 365 vueltas. Podríamos celebrar. ¿Pero qué es eso? ¡Pero esa vieja no sabe ni hablar! ¿De qué están vestidos? Él parece el maestro que me instruyó a mí en la Estrella de la Muerte. ¿Y ese líquido que beben? No parece anticongelante estelar, ¿no? Por todos ustedes. Otra vez ese líquido. ¿Qué es, Dora? Informando de líquido espumoso, con bolitas de aire, llamado cava, grado alcohólico fétido. Pues igual podríamos echarnos un litrolín de algo. Cava de ese no tenemos. Pero yo destilo un mejunje con el líquido de refrigeración y con el aceite de metil del reactor que está de bite. Y puede sacar bastante información. Claro, ahí está nuestra memoria. Antonio, que es licenciado en ciencias. ¿Pero este? ¿Este tipo? ¿Este le conozco yo? Me intentó meter manopla cuando participábamos en la carrera espacial entre los anillos de Saturno. Este presentaba el concurso del canal este del 2024. ¿No lo recordáis? Ya llega la Navidad. ¡Felicidad! El lobo. ¿Y ese bicho? Me improntaron de cadete que esa especie estaba extinguida. ¡Y ahora canta! ¿Y qué comen? ¿Discos duros expandidos? Lobos no, pero yo he visto en la bodega XZ45 un ratasaurio que debió colarse cuando viajamos al planeta Jurásico. ¿Y lo que come? Eso tiene pinta de estar muy duro para mis dientes. ¿Correas? ¿Y eso qué es? Ilusión, fantasía y paz en tu vida vuelven a... ¡Y esos también son del planeta Jurásico! ¿Habéis visto qué caras? Estaban como congelados. ¡Ay! No consigo imaginar en qué lugar estaban ubicados. ¡Es espeluznante! A saber qué atmósfera respiraban. Espero que ya estén extinguidos. ¡Mira! Los flipaos de antes. El de la capa y la vieja. Pero a esta no la tenían que haber hecho sopa. Ahora no estaría ahí. Se parece al que cantaba antes. ¡Hostia, qué frikis! Entonces, ¿De esta manera deberíamos celebrar nuestra última rotación? ¡Yo me niego! Y además se pasan la vida deglutiendo. ¡Ay, qué horror! ¿Y eso redondo que están preparando a toda prisa? ¿Eso es un concurso o qué? Informo, se trata de elemento comestible llamado uva. Pues yo creo que las he comido. El cocinero de la Bullinave las preparaba con carragenatos. Pero esto aquí no tenemos. Se me ocurre que los chodros de los rodamientos, quizás... Oye, Dora, ¿y si nos cambias el menú de las liofilizadas alcachofas por estas delicatessen del siglo XX? ¡Mira qué rápido se las comen! ¡Qué campanas más parecidas a la alarma, ¿no? ¿Oyes? ¡Es la alarma! Informando, ha finalizado la última rotación. Comandante, el robot de limpieza Basurator ha activado la secuencia de autodestrucción. La nave se desintegrará en dos tirones. Comienza la cuenta atrás. Les recomiendo que abandonen la nave. Comandante, le recuerdo que debe abandonar la nave. Teniente, no se olvide su carpeta de recuerdos de la niñez. Elegir mal día para dejar de esnifar propergoles. ¿Podrán anular la autodestrucción? ¿Vivirán para contarlo? ¿Y si sobreviven? ¿Qué pasará con Basurator? ¿El mecánico volverá a esnifar propergoles? Lo sabremos en el próximo episodio de La Última Rotación. La Última Rotación, con las voces de César Gómez en el papel del comandante Kirk Te Cuentas, Yolanda Bujedo como la teniente Mai Teniente, Santi Rick como el mecánico Michael Machín, Bea Jordán como Dora la computadora, Jorge Senar como el robot Basurator y Jacobo Elizalde como narrador. Visto lo que nadie nunca ha visto. Astronauta quiero ser y volar como papá. Aunque tenga que vencer la pereza de estudiar. Mil hazañas vivirás junto a estrellas de verdad. Y sus brillos. Hola, amigos y amigas de Dial Rick. Soy Oscar Díez, guitarrista de Las Novias. Muchas gracias a Santi por hacernos un hueco en el programa. Y bueno, de deciros que esto que va a sonar es el último tema que hemos publicado, que es una especie de villancico tierno, desolado y melancólico, que hemos titulado Diario de Navidad, que espero que os guste. Y bueno, pues desearos, como dirían aquellos, feliz falsedad y unos maravillosos días. Un saludo. Se apoya. hasta las uñas y los labios y actúa para el huevo. Y el portal está que arde, no hay estrella y arco iris entre elfos y camellos, palmas cantes de nosotros, pero viajan en nuestra memoria y nuestro corazón. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siénteloconoído.com y Alto Jalón Radio. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Con tu festival, desde el estado hay que sintonizar. Veamos en la televisión que nos hace gozar su programa que ¿Se refiere al deporte? Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. ¿Han estado contentos? A la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Eso es todo, amigos.